que habitas en la gloria y los ángeles te adoran, te fijaste en mí. Yo tan lleno de pecado, tú tan alto, yo tan bajo, te fijaste en mí. Eres alto y sublime, eres grande, majestad, y los ángeles te adoran, y habitas en mí. Eres todopoderoso y estableces tu verdad. En mí, corazón, tú que habitas en la gloria y los ángeles te adoran. Te fijaste en mí. Yo tan lleno de pecado, tú tan alto, yo tan bajo, te fijaste en mí. Oh, eres alto y sublime, eres grande, majestad, y los ángeles te adoran. Habitas en mí. Eres todopoderoso y estableces tu verdad. Y sin merecerlo yo, habitas en mí. Tu trono está en mí. Tu trono.